en todo el país y en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, en este día donde se dio la media sanción para la legalización del aborto. Para hablar mejor de ello y de cómo se vivió, estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la UCR, por Mendoza, Luis Borsani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, diputado? Buen día, un gusto de poder participar en el programa y bueno, dispuestos a que conversemos de un tema tan importante, tan trascendente para la Argentina, ¿no? Buenos días, y para comenzar preguntarles cómo fue la vivencia allí dentro del recinto durante esta jornada extensa de casi 22 horas. Sí, bueno, nosotros veníamos, digamos, de una larga trayectoria con este tema, porque recordemos que el presidente, el primero de marzo, cuando inauguró el periodo ordinario de sesiones, dijo que sería bueno que nos pusiéramos a hablar de este tema, que la sociedad no lo venía hablando en el ámbito público. Uh-huh. Y bueno, comenzamos con un debate muy, muy intenso, más de 700 exposiciones en el Congreso, escuchando a las ONG, a, digamos, personalidades que tienen que ver con los aspectos académicos, de muy buena formación, escuchamos de todo. Y además cada uno de nosotros, durante estos 3 meses y medio, fuimos pudiendo abrevar en el pensamiento de mucha gente, de muchos ciudadanos, de muchas mujeres, de muchos hombres, de muchos jóvenes, y bueno, irnos formando una idea e ir tomando una decisión. Fue un proceso muy interesante, así por lo menos lo he vivido yo en lo individual, en lo personal. Y bueno, concluyó en el debate de una jornada histórica en el Congreso. Debo decirle que yo en realidad he sido parlamentario ya en otras oportunidades. Uh-huh. Nunca he vivido con la intensidad que he vivido este debate. Ningún otro tema me hace acordar, tal vez el del matrimonio igualitario, en el que yo no era parlamentario, pero lo viví muy de cerca. Sí. Digamos, fueron jornadas muy, muy, muy intensas, ¿no? Así que realmente creo que sí, que valió la pena todo este proceso que hemos vivido. Es una buena media sanción. De algún modo sintetiza un avance, digamos, importantísimo. Yo creo que es un proceso histórico que es indetenible, ¿eh? En términos de evolución como sociedad, en términos también de ganar nuevos derechos. En su exposición, uno de los fundamentos más fuertes fue entender que estábamos hablando de salud pública. Para nuestra audiencia y para quienes no escucharon esta exposición, ¿nos puede comentar un poco por qué situarse desde allí? Y sí, porque en realidad esta ley, aunque no lo hubiéramos votado, aunque salga, no detiene un hecho que para cualquier mujer especialmente, no es grato, como es el tema del aborto. Uh-huh. Es decir, con ley o sin ley, los abortos siguen. Probablemente disminuyan, no probablemente, con seguridad van a disminuir en la medida que tengamos buena prevención y buena educación sexual, de modo que eso seguramente aminorará. Esta ley también en ese sentido avanza, pero de lo que se trata es de que hayan, si van a seguir existiendo, porque aunque no sea algo grato, yo no creo que las mujeres sueñen con realizarse un aborto. Uh-huh. Una mujer que se realiza un aborto está frente a un drama y seguramente es la última alternativa que le queda. No es un viaje a Disney, digamos, para ninguna mujer. Entonces, cuando llega a esa alternativa, de lo que se trata es si va a ser un aborto legal o un aborto clandestino. Los abortos clandestinos enfrentan innumerables riesgos, porque se hacen dependiendo de las condiciones y de las posibilidades inclusive económicas que tengan las mujeres para hacerse una práctica segura, una práctica, digamos, que llegue, digamos, que no ponga en riesgo su salud. Y lo cierto es que hay muchas muertes evitables si, digamos, la práctica es una práctica segura y legal.